Buenas noches, amigos y amigas de Radio Lila. Esta noche tenemos aquí en el estudio a un compañero del colectivo Filón Verde, de aquí del Valle de la Siana, colectivo ecologista, que está siguiendo desde hace ya años la problemática de los cielos abiertos y que sin duda tendrá mucho que contarnos. El compañero Víctor, pues... Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, Víctor, un poco cuáles son los orígenes de vuestro colectivo y de dónde sale. Bueno, pues mira, perdón. Filón Verde, digamos, lleva creado desde hace 8 años. Allá por el 2004, pues en febrero de 2004 precisamente, pues se creó esta asociación para luchar contra la minería de carbón a cielo abierto. Sus comienzos ya fueron, digamos, difíciles, porque un mes antes de que se constituyera la asociación, pues hubo un concejo, una reunión de vecinos para ver si realmente se abría un cielo abierto en la localidad, en Villaseca de la Ciana. Ya habido varios concejos donde había salido que no, la gente había votado que no. Y bueno, en ese último concejo, pues bueno, pues bajaron trabajadores de esta actividad, no sé si todos o unos pocos, y empezaron a amenazar a las personas de esa localidad que el que votara en contra del cielo abierto, bueno, pues que le iban a partir la cara. Aquello fue bastante bochornoso, hubo gente que salió llorando, gente mayor, y bueno, había dos miembros que pertenecían a ese pueblo, y bueno, un poco pues comentándolo con los demás, con los amigos y tal, pues la verdad es que hubo mucha indignación y bueno, un poco pues se creó un poco pues así, de esa manera, ¿no? Es verdad que el día de la presentación en público volvieron otra vez a bajar estos trabajadores intentando reventar un poco el comienzo de esta asociación, ¿no? Al final, pues bueno, fueron un poco arrinconados, no de mala manera, evidentemente, porque nosotros no somos violentos, porque había más gente apoyándonos, y entonces, bueno, pues incluso se les permitió la palabra, donde se pusieran sus razones, y pues pusieron lo que ellos quisieron, con tranquilidad, y bueno, después les invitamos a que se marcharan, porque no tenía objeto, pues que ellos estuvieran allí. Y a partir de ahí un poco, bueno, pues empezó nuestra odisea en esta historia. Bueno, sin embargo, a pesar de esos accidentados comienzos, reunisteis el suficiente arrojo, ¿no?, como para empezar todo un periplo de denuncias y de seguimiento a estas irregularidades en las montañas de la Siana, ¿no es así, Víctor? Bueno, perdonad, estoy un poco acatarrado. Los comienzos siempre son difíciles, yo creo, para cualquier asociación, independientemente que sea esto o sea cualquiera. Lo que pasa es que en esta se dan unas circunstancias un poco, digamos, especiales. Porque, digamos, vivimos en una zona, bueno, pues minera, y, en fin, no todo el mundo piensa igual que tú, evidentemente. Entonces, todo el mundo te conoce y te recrimina muchas veces el que pienses distintamente. Y bueno, nace un poco, pues, como todos los movimientos sociales que hay en el mundo, no solamente aquí, que realmente los que deberían de aplicar las leyes que se nos aplican a los demás, pues hay una dejadez de funciones y aplican la ley según la conveniencia. En este caso, pues no se aplicaba ningún tipo de ley. O sea, que era un poco el bandolero que impone su ley y nada más, y los demás pues a callarse y a no protestar y a no decir nada. Y entonces, pues bueno, claro, la lucha no es solamente contra un empresario potente, hay que pensar que controla toda la extracción de carbón, bueno, la mitad de lo que se produce en España de carbón en este país, aparte, bueno, que tiene un montón de empresas por ahí, tiene muchos apoyos políticos, eso es algo que todo el mundo sabe, de distintas, digamos, ideologías, hombre, más tirando más a la rosa, digamos. Y después, claro, perdón, también luchas contra, bueno, pues una parte de la población que no opina como tú, incluidos, por ejemplo, los sindicatos, que también están a favor, que en su día no lo estaban, hay que decirlo también, pero de repente pues han cambiado y bueno, pues hay que luchar también contra eso. O sea que, digamos, las fuerzas están muy desigualadas. Por un lado están todos estos que he comentado, y por otro lado pues estamos nosotros con nuestros amigos, simpatizantes y socios, que bueno, pues te apoyan muchas veces en el anonimato, porque bueno, es difícil apoyar una causa de estas, dar la cara, es difícil, yo eso lo entiendo. Y de hecho, bueno, pues en un principio pues tuvimos socios anónimos, seguimos teniendo socios anónimos que ingresan un dinero pero que no sabemos de quién es, y eso es muy triste en una sociedad donde la gente pues tiene miedo a opinar, tiene miedo a decir cosas, porque rápidamente pues surge la vena violenta y o te discriminan, o en fin. Entonces pues bueno, pues es triste lo que está pasando aquí, y supongo que muchos más sitios. O sea, digamos que parte, como cualquier movimiento social, como tú decías, cualquier lucha por las causas justas, de la indignación y la rabia por la inoperancia de las instituciones, a la vez que por la mala fe de estos grandes empresarios, ¿no? Sí, digamos un poco que aquí entroncamos ya un poco con el capital. Todos tenemos la imagen de la multinacional que va al Amazonas o al Perú, a Bolivia, y arrasa y se pasa la ley por encima y no sé cuánto. Bueno, pues aquí también ocurre una cosa muy parecida, no sé si igual, pero muy parecida, o se estaba realizando hasta ahora. No sé, la Unión Europea pues está poniendo un poco firme, voy a decir firme, no sé si es la palabra más exacta, pero sí, porque vamos, hasta la fecha pues aquí nadie ponía orden ni nada, y ya te digo, aquí la ley, pues había una ley para ciudadanos y otra ley para empresas, que bueno, no existía tal ley, se actuaba un poco a libre albedrío. Bueno, antes de meternos en profundidades sobre estas irregularidades y la conveniencia o no de las ayudas al carbón, prórroga sí, prórroga no, y los destrozos medioambientales, a nosotros nos causó siempre mucho asombro, ¿no? Mucho impacto el hecho de que un conflicto de este tipo, medioambiental, legal, jurídico, político, etcétera, al darse en un contexto rural de comunidades pequeñas, que bueno, tiene centros como Villablino que no son tan pequeños, pero digamos que esa política del miedo o de la amenaza ejercida tanto por parte de las instituciones como por parte del empresario y su secuace, le hace sindicato y demás, obliga hasta el punto, el miedo a participar anónimamente por no quererse identificar con una postura, mira, concreta, ¿no? La verdad es que cuando llega una empresa, sea de lo que sea, a una zona rural, ya tiene ganado una batalla, y es la división de la sociedad. O sea, va a haber partidarios y no partidarios. Esa batalla ya la tiene ganada, y además es una batalla que va a durar en el tiempo. O sea, si esa empresa dentro de X años se va, esa división va a haber. Van a seguir los y después lo más triste del asunto es que incluso hay familias divididas. O sea, familias de que opinan, dentro de una familia hay gente que opina de una manera y hay gente que opina de otra. Y eso crea una división que va a perdurar en el tiempo. Y ese es uno de los mayores daños que se hace a una sociedad, en este caso, bueno, es rural. Evidentemente, después hay otros daños, que son los, bueno, en este caso medioambientales, que, bueno, pues esos son una mina a cielo abierto, sea como una cantera o etcétera, pues es un daño irreversible. O sea, eso no. Hablamos siempre de restauraciones. Las restauraciones, aunque se hicieran todo lo bien posible, sería una cosa de muchísimos años. Yo quiero recordar que hay una explotación minera a cielo abierto que se lleva restaurando, además está en Asturias, ha salido incluso hace muy poco la prensa, que se lleva restaurando 10 años. O sea, eso quedará muy bien, pero no es lo mismo. O sea, las fuentes, los manantiales ya no van a manar, esa agua se va a perder, y el agua es un bien que va a ser muy muy apreciado en el presente, en el futuro más próximo. Aquí no le damos ninguna importancia, bueno, aquí llueve mucho y tal y cual, pero todos sabemos que el cambio climático está alterando las temperaturas, está alterando los ecosistemas, y el agua va a ser un bien primordial. Y en este caso, pues toda la minería a cielo abierto que se desarrolla aquí en Aciana está en las cumbres de las montañas, y eso evidentemente afecta a todos los manantiales, pues que digamos suministran en parte agua a Villableno y a los demás pueblos, ¿no? Si esas aguas se contaminan, no se van a poder beber. Y hombre, que estemos en un sitio donde hay, digamos, no hay escasez de agua, pero resulta que el agua que hay no la puedes beber, y eso es un bien que no lo sabemos valorar lo suficientemente. Será porque hay mucha, a lo mejor, no lo sé. Sí, el tema del agua es asombroso, ¿no? Porque más allá de que se pueda o no beber, tampoco podrás regar los prados con los que crece el pasto, donde se alimenta la ganadería y crea una especie de cadena de contaminación que puede llegar a la alimentación, al aire, a todo, ¿no? No sabemos realmente lo que surge, lo que pasa ahí arriba. La consecuencia... No tenemos pruebas, pero se habla de que los aceites se echan al suelo, de la maquinaria. Hay que pensar que la dinamita lleva también componentes químicos, y que eso, pues, están continuamente toneladas y toneladas todos los días metiendo en la tierra, ¿no? Entonces eso, pues, algún día saldrá. No sé cuándo, si va a ser dentro de unos días, unos meses o unos años, pero eso saldrá. Y evidentemente esa agua, no es que a lo mejor no la bebes, pero va a los ríos. Los ríos, otros sitios, digamos, se suministran de ese agua, y bueno, pues también les llegarán también esos productos, y llegarán a los prados, a las huertas, en fin, al consumo humano, ¿no? O sea, eso no se tiene en cuenta, ni se ha hecho absolutamente nada. Que todavía incluso es más, porque si llegáramos a esto, hay una especie de control. Hay análisis perpetuos continuamente, se está analizando el agua, pero aquí no se ha hecho absolutamente nada. Aquí se ha dado barra libre a un individuo, y ese individuo está haciendo lo que da la gana, y nada más. O sea, es así de triste. Bueno, hemos hablado de restauraciones inexistentes del monte, hemos hablado de contaminación, hemos hablado de daños al medio. ¿Qué te parece si pasamos al meollo de la cuestión del carbón? Bueno, adelante. Del carbón. Vamos del plan del carbón a las explotaciones del carbón, o de las explotaciones bueno, al mira, plan. Yo del carbón, por ejemplo, yo he trabajado también en el carbón, no voy a negarlo. La minería está en España subvencionada yo desde hace ya muchísimo tiempo. La Unión Europea, todos nos acordamos, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba, que en Inglaterra Margaret Thatcher, allá por, no recuerdo mal, en los 80 y tantos, se cargó de un plumazo la minería en Inglaterra. Me acuerdo que estuvieron, si fueron 8 meses de huelga a los mineros. En Francia, en base, también ha desaparecido, en Bélgica, y lo que digamos en España es un caso un poco, digamos, atípico. Ya ha habido prórrogas. O sea, ya había una bueno, no me acuerdo ahora mismo. Una ley donde, no sé si es la palabra más exacta, donde me parece que en el año 2000 ya la Unión Europea no estaba dispuesta a dar más prórrogas. Al final se sacó, se fue ampliando, y se ha llegado hasta el 2018, pero ya, digamos, con una sentencia firme, no es sentencia tampoco la palabra exacta, de que el 2018 toda la minería que no sea rentable tiene que cerrar. Y eso es algo que está ahí, y es algo que está firmado por el anterior ministro de Industria, y es algo que la gente no lo quiere ver. Y cada poco está saliendo, además, y yo me hace gracia, porque aquí se están alentando, tanto desde los partidos políticos, sindicatos, que hay que ir más allá del 2018, y continuamente está saliendo el comisario de la competencia, que encima es socialista, y está diciendo que no, que eso es una exigencia que le impuso la Unión Europea, de que las minas no competitivas en el 2018 van a tener que cerrar a no ser que sean rentables, pero si son rentables van a tener que devolver las ayudas. Y eso lo ha dicho claro varias veces el comisario Joaquín Almunia. Otra cosa es que no se quiera entender las cosas. Hubo una prórroga, la idea era ya acabar en el 2014, pero se llegó a la prórroga en el 2018, porque me parece, por lo que tengo entendido, que los sindicatos alemanes, porque Alemania es un poco la que está manejando un poco el cotarro, los sindicatos alemanes llegaron, según palabras del comisario Almunia, se llegó a un, digamos, a un pacto donde realmente se tenía que cerrar la minería en Alemania, todo lo que no fuera competitiva. Y digamos, por ese pacto, digamos, por lo que se rigen, digamos, lo que se rige, digamos, el comisario europeo y demás. O sea, que hacerse historias mentales es no querer ver la realidad. Esto se acaba, nos guste o no. De momento las minas no son competitivas, y las que sean, si es que llega a ser alguna, va a tener que volver las ayudas. Yo no sé si están dispuestas a devolver las ayudas, no lo sé, y eso tiene que quedar claro, y no es porque lo diga yo. Yo creo que si vas a recoger las declaraciones de Joaquín Almunia en estos últimos meses, lo verás, que es el que tiene un poco la potestad. Y más, no es que tampoco lo diga él, sino que lo están presionando los distintos países. O sea, esto no es una especie que nosotros queramos ser una isla, no va a ser así, nos gusta o no. Sí, la política energética a nivel global, digamos que está virando más bien hacia los hidrocarburos y el gas, ¿no? Que a la quema de carbón en estos momentos en las térmicas, ¿no? Mira, yo leí hace poco que ahora venía la era dorada del gas. En España, pues que yo sepa, no hay gas, no hay explotaciones de gas. Pero bueno, sabemos que el mercado está liberalizado. Hoy Endesa es una entidad privada y puede comprar el carbón o el gas donde le dé la gana. El carbón es una cosa realmente que existe en todos los países del mundo, bueno, en todos no, en muchos países del mundo, con distintas ideologías, distintos gobiernos, etcétera. Para comprar carbón no hace falta ir a un país democrático, se puede comprar en un país de dictadura. Eso todos lo sabemos. No pensemos que es que el carbón que se produce allí se produce en las condiciones no sé qué, porque y con eso nos lo vamos a comprar, ¿no? Yo los pantalones que tengo, pues seguramente están hechos en Vietnam, que están en las mismas condiciones que posiblemente los que están sacando el carbón en Sudáfrica o en por ahí. O sea, la política energética en España, y todos lo dicen, está sobredimensionada. O sea, se produce más que se gasta. Y en una época de crisis como es la actual, o sea, cada vez se gasta menos. O sea, se gasta menos ahora que hace 2 años. Entonces, y después las inversiones en, sobre todo en gas, han sido cuantiosas. Hay que pensar que hay ciclos combinados que están prácticamente parados. Y es que encima de estar parados, estamos dando dinero para que estén parados. Entonces, o sea, si no se va a ningún sitio. Compostilla, que es la térmica que está a unos 50 y tantos kilómetros de aquí, que consume carbones de importación y de también de la zona, hay que pensar que el gasoducto que viene de Galicia está a escasos 20 kilómetros. O sea, un gasoducto no se pone sencillamente para tenerlo ahí y que ahí se pudra. O sea, los planes van, me da a mí la impresión, van por ese lado. O sea, pensar que es que no va a ser así es pecar un poco de ingenuos. Y en fin, es un poco lo que, no sé, yo creo que la información está ahí, o sea, hay que buscarla. No es que un poco lo que diga yo vaya a tener que ir a misa, pero es que está un poco ahí, o sea, no. Hay que pensar, encima, viene ahora también otra noticia en el tema de los recortes. Sabes que todo el mundo, el Rajoy está recortando por todos los sitios. Ahora quería preguntarte precisamente sobre Plan Miner, porque ya que has hablado de rentabilidad, minas rentables o no rentables, ¿en qué término? Porque estas minas, no sé si deberíamos recordarlo una vez más, pero subsisten gracias a subvenciones. O sea, sí, que por sí bueno, mismas subsisten no son desde hace mucho tiempo, no es tampoco de estos últimos años. Yo desde cuando trabajaba ya había subvenciones a la minería, al carbón, porque pues no son competitivas posiblemente por los yacimientos. Porque no podemos competir con un carbón que se saca a lo mejor en capas muy pequeñas, con grandes capas que hay en otros sitios, incluso a cielo abierto, no voy a decir que no, incluso en países del tercer mundo, desgraciadamente. O sea, no se puede competir. En Colombia está, me parece, que la mina más grande del mundo y está exportando carbón a Tutiplén. sea, no podemos competir con eso. En Estados Unidos está exportando carbón también a Tutiplén, de minas a cielo abierto, que principalmente en la cordillera de los Apalaches. O sea, es un carbón pues, que son grandes capas, posiblemente, a lo mejor sea mejor, no lo sé, yo no soy experto en esas cosas. Y no, es el mercado libre, señores, es la competencia, el que lo da más barato es al que se le compra, ni más ni menos. Yo cuando veo pasar los camiones por delante de mi casa de un carbón que viene de Sudáfrica y que se pone en la térmica, yo me pregunto, bueno, ¿y ese carbón cuánto vale? O sea, si ponen los gastos que ha habido del transporte de embarco, la descarga, el cargar un camión y que ese camión bascule en la central térmica de Compostilla, ¿cuánto vale ese carbón entonces? Y eso desgraciadamente es así. Entonces, y el tema del mercado de la energía da mucho que pensar y daría mucho que hablar, porque vale, se hacen cálculos globales. El mercado de energía pues está sobredimensionado, o sea, hay que pensar que pues eso, que se consume muy poco, se produce mucho más, y claro, no todo, no tiene, digamos, el mix energético, pues no sé, las nucleares, digamos, están funcionando, pues evidentemente. Todo el mundo pensaba que con Fukushima se acaban las nucleares, pues no se van a acabar, están ahí. De hecho, ya ves que Garoña pues le ha dado incluso un plazo, no sé, hasta que reviente, supongo yo, porque sí, el ministro Soria del nuevo ejecutivo de Rajoy, en este plan de recorte pues respecto a la energía, se le ha ocurrido prorrogar Garoña, quitar absolutamente todo tipo de ayuda a las renovables, que es así que se han demostrado, sí, que son efectivas y que están produciendo, y sorprendentemente se empeñan en mantener esta burbuja ficticia de la necesidad de carbón para las térmicas, cuando parece ser que no es así del todo, ¿no? Evidentemente, como todos, hay intereses, todos lo sabemos. La Eólica, por ejemplo, trabaja, vamos, por lo que he leído, que trabaja muchísima gente, y es que además, digamos, es una energía de futuro, porque hay que pensar que todos esos complementos se exportan. Yo, mira, el otro día veía en la prensa también, provincial, que creo que es Vestas, una empresa que tiene su estaba sentada en el Bierzo, sí, cerca de aquí, pues se han interesado compradores chinos, o sea, sus competidores. O sea, es por algo, es porque han desarrollado una tecnología que, digamos, la quieren adquirir los chinos. O sea, eso es un no solamente se estaba, que bueno, de la eólica también se puede hablar muchas cosas, no precisamente positivas. Uh-huh. Pero bueno, estamos desmantelando una energía que, digamos, de tecnología, de investigación, por otra un poco más obsoleta, que vale, que es verdad que todavía hay gente trabajando, que hombre, alguna salida tiene que tener, tanto las comarcas mineras como los trabajadores, pero sí, claro, con las ayudas que han venido, porque aquí han venido cantidades ingentes de dinero y se han echado por auténticas estupideces. O sea, es triste decir que ha habido dinero, pues para, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Yo un día me leí que había habido dinero de fondos mineros para un marcador, un campo de fútbol. Pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Los fondos mineros son para crear empleo alternativo, no para cosas de estas, o para piscinas climatizadas. A mí también me gusta bañarme en una piscina climatizada, y sobre todo aquí, que no gozas de buen tiempo todo el año, pero es que tiene que ser para generar empleo, el que sea. Pero se han gastado pues en lo que alguno ha habido. Yo en esto de los fondos mineros sí que, y esto es una opinión muy personal, yo pienso que cada zona, cada comarca minera no es igual una otra. Siempre tiene sus características propias. Y aquí sí que tenía que haber habido un comité de expertos en que diseñara qué caminos debía de tomar cada comarca minera. Pero en cambio, bueno, pues aquí se ha actuado un poco pues lo que ha pensado el alcalde de turno en qué es lo que venía bien. Y bueno, algunas veces han acertado y muchas veces han confundido. Entonces, pues en estos momentos estamos en que realmente la minería se muere, si no hay alguna cosa extraña, y al final pues no vamos a obtener nada. Después, una de las cosas que más rabias me da es que en este reparto de fondos han entrado zonas que no tienen minas, zonas periféricas que no tienen los problemas que tenemos las productoras de carbón. Uh-huh. Y son las que realmente se han beneficiado. Yo, por ejemplo, aquí puedo poner un ejemplo, que Ponferrada, que está a 65 kilómetros de aquí, en estos momentos tiene un tinglado llamado Ciudad de la Energía, donde está, digamos, se está llevando en cantidad ingentes de dinero. Y hombre, yo me imagino, si eso en vez de estar ahí estuviera aquí, pues hubiera cambiado ya muchísimas cosas. Pero en cambio se lo han llevado pues para un sitio donde hay más población, donde no tienen los problemas de la minería, no tienen escombreras, no tienen minas, no tienen aguas que no puedes ver por el grifo, y desgraciadamente es así. Qué triste realidad la de los fondos miners, porque donde se supone que hay un estudio y se genera un proyecto de reestructuración de un tejido industrial alternativo, que para eso se supone que están enfocados esos fondos mineros, ¿no? Para cuando se acabe la minería, que se va a acabar, y ya se sabe que se va a acabar, pues cuando llegue el momento, estas zonas tengan una alternativa de empleo y de viabilidad económica, además de para reparar los daños que ha causado en el medio ambiente, por ejemplo. Es que se me había olvidado, y es un ejemplo que pongo del despilfarro de dinero que ha habido. Aquí hubo gente que se ha empeñado en que tiene que haber una autopista. No sé. Uh-huh. Bueno, no ahora mismo, que ahora ya no tiene sentido, sino antes. Hace, bueno, pues 4 o 5 años. Y como todo el mundo estaba de acuerdo, bueno, yo no estaba de acuerdo, porque es que una autopista, no, la gente siempre crea el sinónimo de que autopista es igual a desarrollo. O sea, por el hecho de pasar una autopista por tu casa, ya van a venir no sé cuántas empresas y vamos, va a ser aquella la bomba. Uh-huh. No sé, si fuera así, la ecuación pues sería muy fácil. Entonces, no sé, España sería pues posiblemente la primera potencia mundial en todo. O sea, desbancaríamos a Estados Unidos, China y Japón y lo que hiciera falta. Evidentemente no es así. Bueno, pues la gente se empeñó en que había que crear una autopista, y para un estudio previo que se hizo de ese proyecto, y digo anteproyecto, no es el proyecto definitivo, pues se gastó de fondos miner 6.200.000 euros. 6 millones, que encima ese proyecto, yo lo he visto, es negativo. Es más, incluso las cifras que daba de para el 2000, creo que era para el 2030, de vehículos que pasarían por esa autopista, en ese caso, o esa autovía, no llegaban ni a la mitad de lo que le recomienda el PEIT para que se cree una autopista. O sea, que estábamos diciendo que se ha tirado ese dineral, que no ha servido para nada, señores. Yo he visto los estudios, son 2 tomos grandes, muy bonito, muy muy colorido, pero que estarán arrinconados en algún sitio. Pues así se ha tirado el dinero, cuando esos 6.200.000 euros hubiera servido para crear a lo mejor 10 puestos de trabajo a 10 chavales, y a lo mejor simplemente para tener limpias las sendas o limpios los ríos, y serían trabajos que durarían posiblemente para toda su vida. En cambio se ha destinado a estas cosas, y así por muchas cosas se han parado así, de esa manera. Incluso, mira, yo leía también hace mucho en La Nueva España, que es un periódico asturiano, donde había incluso museos que se habían creado con fondos mineros que incluso estaban cerrados. Había uno incluso que hasta abandonado, ¿eh? O sea, realmente no se ha tenido, digamos, un guión de qué era lo que había que hacer, si eso era viable o no era viable. Se ha hecho un poco, a lo mejor con la buena voluntad de los alcaldes de turno. No quiero pensar que lo hayan hecho con mala voluntad. Y se han hecho estas cosas que al final, pues es un patrimonio que en algunos casos puede estar incluso hasta abandonado. Sí, imagino que muchas de estas obras, pues aunque tú no quieras decirlo directamente, me toca a mí decirlo. Muchos de estos dineros de subvenciones acaban, como todos sabemos, en manos de empresas, subcontratas, filiales de otras empresas, y al final se reparten el cotarro entre los mismos siempre. Bueno, tenemos fondos miner malgastados y malintencionados, ¿sí o no? A ver, y te corto un momento, yo no digo que todos estén malgastados. Digo que algunos. ¿Qué cosas buenas algunos crees que se han hecho? Algunos que he conocido están, a mi juicio, muy malgastados. Que a lo mejor lo hicieron los alcaldes de turno con toda su buena intención. Pero, hombre, aquí no valen buenas intenciones. Aquí valen el pensar que eso, Hombre, si me dices, no, es que es un hospital, hombre, un hospital no va a dar beneficios, evidentemente. Pero, hombre, hay que buscar algo. Si no eres capaz, busca un equipo asesor que te asesore, que es lo que puede tener más futuro. Sobre todo, hay que tener una cosa en cuenta. Hay que valorar lo que se tiene, no lo que te vayan a dar. Y aquí lo que tenemos es naturaleza. Si la destruimos, pues es algo que no vamos a tener. Y no se ha pensado así. Se ha pensado en otras cosas, se ha infravalorado lo que tenemos. Y bueno, ahora ni tenemos una cosa y, no, y seguramente, si esto sigue adelante, no vamos a tener otra. O sea que bueno, no sé. Claro, es que por una parte se destruye, pero no se construye, no se suma. ¿Y qué me dices de esas ayudas compensatorias que bueno, se supone que llegan? Eso es un poco aparte. Vamos a ver. La minería a cielo abierto, yo es que tampoco estoy muy puesto en esto, el tema de las medidas compensatorias. Por el daño que se hace, no solamente se tiene que restaurar, sino que tiene que, aparte, derimir una serie de medidas compensatorias, digamos, como daños, digamos inducidos que se producen por las molestias que ocasiona, bueno, por la minería a cielo abierto. Esas ayudas nunca han venido, pero tampoco es que nadie se haya preocupado de que vinieran. Y eso es algo que recoge ya un dictamen motivado del año 2004 de la Unión Europea. Dictamen motivado que lo sabe, que lo tiene la Junta. Y que evidentemente aquí nadie ha hecho nada, nadie ha reclamado nada, nadie ha pedido nada. Claro, esto, ¿qué son las medidas compensatorias? Puedes decir, bueno, yo no lo tengo tampoco muy claro. Creo que la directiva Habitats, en esto de las medidas compensatorias, me parece que es un poco que la pérdida de suelo o del ecosistema donde se están haciendo todas estas explotaciones se tiene que compensar con la mejora de otro ecosistema. No sé si es exactamente así, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que no ha habido nada. Y es algo que, digamos, se tiene que empezar a pedir. O sea, por el daño que ya se ha hecho, ya se ha causado. No porque pueda venir, sino que se ha causado. Y de momento, pues ya te digo, nadie ha dicho nada. Lo que me temo también es que en estas medidas compensatorias también aparezcan los que nunca aparecen y se las lleven, que eso también puede pasar. Bueno, hemos hablado un poco de lo global o lo general, hemos hablado de energía, hemos hablado de plan del carbón, de restauraciones, de denuncias, y hablando de denuncias, vamos a lo que está ahora mismo sobre la mesa, porque hay varios procesos abiertos. Por una parte tenemos al cielo abierto de Nueva Julia cerrado por una medida cautelar de los juzgados, y por otra parte se reabre el tema de Feisolín, y ahora ayer nos levantamos con la noticia de que Fonfría básicamente tiene los días contados. ¿Qué está pasando? ¿Quién está presionando? ¿Son las denuncias? ¿Hay intereses? ¿Qué piensa Filón Verde de esto? No, hombre, yo creo que es la Unión Europea. O sea, la Unión Europea marca unas directrices y si no las cumples, pues es que es tu problema. Esto es como si coges el coche y sales a la carretera y no respetas ni los semáforos, ni las prohibiciones, ni nada. Es que pues te llegarán a parar y te multarán o te detendrán o lo que sea. Eso es algo que ya venía sabido de tiempo. O sea, la Unión Europea ya viene avisando desde hace mucho tiempo. No es precisamente ni por nuestras denuncias ni por nada. En el 2004, lo vuelvo a decir, hubo un dictamen motivado donde ya se tiraba de las orejas por lo que estaba pasando en Fonfría. En vez de hacer las cosas bien como marcaba el tema, pues no se hizo ningún caso. Porque aquí como era una, digamos, lo típico era no hacer caso, y ahora, claro, ahora vienen las consecuencias. Consecuencias que siempre pagan los que no tienen la culpa, pero paga realmente el que lo hace, y aquí son el empresario y los políticos, sean de la Junta o sea de donde sean. Pero eso ya venía marcado de hace tiempo. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, aquí se ha mirado hacia otro lado, no se han querido ver lo que había, y claro, ahora pues pasan estas cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? bueno, si la justicia fuera como tiene que ser, pues evidentemente habría alguno que tendría que pagar como tiene que ser. Pero bueno, no sé qué pasará. Bueno, cuando Nueva Julia fue cerrada por esta orden judicial, el empresario Vitorino Alonso presentó un ERE, un expediente de regulación de empleo, en el que despedía a sus 56 trabajadores, lo cual provocó un clima de confrontación en el valle que se desarrolló pues con amenazas, insultos, pintadas. Luego pasó esa serie de hechos y ahora nos encontramos con que los trabajadores de Nueva Julia fueron recolocados en Fonfría. ¿Qué pasará o qué pasaría si ahora Fonfría de repente manda a todos sus trabajadores a la calle? Hombre, pues no lo sé. Creo que eso no puedo decirlo. Vamos a ver, este empresario está cobrando ayudas cobraba, no sé ahora qué va a pasar, pero hasta ahora cobraba ayudas por mantener el empleo. Lo que no puedes es cobrar una ayuda para mantener el empleo y automáticamente que despidas no sé cuántos o mandes no sé cuántos al ERE, porque tengas tu problema. O sea, no, eso es problema tuyo. Tú si cobras unas ayudas es para mantener el empleo. O eso entiendo yo así. Sí, claro. Entonces, claro, las administraciones evidentemente no están, vuelvo a decir, no están haciendo su papel. Y eso, y tendrían que presionar o no quitar las ayudas. Es lo que tendría que ser, vamos, pienso que tendría que ser de justicia. Este señor tiene más cielos abiertos. O sea, que eso no habría ningún problema si él tuviera la voluntad. Otra cosa es que no lo va a hacer. Todos sabemos cuáles son sus maniobras para intentar que la gente pues se eche sobre los mismos de siempre, no sobre el mismo, porque el que incumple las leyes es él, es la administración también. No, a esos no se les va a decir nada, ni se les va a exigir nada. Es con las personas que luchamos contra esto. Pero es que no solamente luchamos contra la minería de cielo abierto, cumplamos que se cumplan las leyes. Si es que pedimos que se cumplan las leyes, nada más. ¿Por qué no las cumplen? ¿O por qué no las han cumplido ya de antes? Ellos sabrán. Bueno, la gente que acumula tanto poder económico, que se puede, que convierte en después, este. Pues mira, hay una cosa importante. Fático. Hay un desfase de empleo en este caso. Yo por lo que dicen los sindicatos, lo que ha dicho incluso una empresa, de 200, uh-huh, creo que eran 60 trabajadores. Bueno, pues ahí tienen cabida toda esta gente. ¿Por qué no lo hace? O sea, ¿por qué sigue recibiendo ayudas y en cambio no está cumpliendo todo lo que es eso que se ha pactado? Porque el que siempre incumple es él, ¿eh? Los trabajadores cumplen todos. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué nadie le recrimina eso? ¿Por qué nadie le presiona eso? Pues no lo sé. Y a nosotros nos llama mucho la atención que, siendo el cielo abierto de Fonfría, donde han terminado estos trabajadores siendo recolocados, teniendo aquí al lado Cerredo, un cielo abierto enorme que podría haberlo reubicado también allí, este señor presenta el ERE, despide a 56 trabajadores, crea el clima de confrontación en el valle, y una vez sucede todo esto, se reúne con sindicatos, sus delegados del gobierno y demás, y llega a un acuerdo para recolocarlo en Fonfría. ¿Por qué este hombre no lo recoloca desde primera hora en Fonfría? Y bueno, se hubiera evitado todo utiliza, este es lo que hecho utiliza desagradable. Utiliza la fuerza, pero no solamente para cualquier cosa. En el tema del Real Decreto utiliza esa fuerza y, en fin, cada vez que hay un conflicto que a él le viene mal, pues utiliza a los trabajadores. Es que eso lo ha sido siempre, no es de ahora tampoco. O sea, bien los utiliza o contra nosotros, o contra las administraciones, o contra el gobierno, o contra quien sea. Es su forma de actuar, ¿entiendes? Él tiene cielo abierto en Cerredo, aquí en la vecina Asturias, está aquí cerquita. Tiene en Tormaleo, también en Asturias, tiene en Favero, incluso quiere abrirlo en Palencia. O sea, lo que pasa es que también lo que no se dice es que de estos 56, 60, porque depende, aquí las cifras... Sí, bailan también mucho. Sí. O sea, que bailaran, si fueran 5.000 no digo nada, pero siendo 56 o 60, hombre, tiene que ser fija, digo yo. Pertenecían a 7 empresas diferentes. Vaya. De tela marinera. O sea, ¿qué pasa? Y todas las empresas son del mismo. Eso, los sindicatos no denuncian nada de eso. ¿Por qué están 7 empresas distintas? Me pregunto yo. Sí, además sabemos que esos trabajadores ya no ya no están siquiera bajo el convenio de la minería, porque son subcontratas con convenios, bueno, de transporte, de construcción, de programable. Yo no voy a hablar de las condiciones de trabajo, porque eso evidentemente les toca a los sindicatos. A lo mejor para ellos están muy bien. Yo, por lo que me han contado, incluso he tenido algún familiar trabajando en un cielo abierto, y las condiciones eran auténticamente pésimas. Pésimas, ¿eh? Pero es que al hablar de pésimas es hablar con palabras mayúsculas. No sé actualmente cómo estarán, pero me imagino que seguirán en las mismas condiciones. Pero bueno, oye, si los sindicatos dicen que están bien, a lo mejor que están bien, a lo mejor el que estoy confundido soy yo. Puede ser el caso. Bueno, la información que nosotros tenemos también es que hay turnos interminables, sueldos ínfimos y prácticamente no hay derecho a, hombre, a comité de empresa, al estar tan fragmentado. Los propios trabajadores no se atrevan tampoco, porque bueno, son relativamente pocos, y quejarte de algo equivale a lo mejor a que vaya, te vayas a la calle. Yo eso lo entiendo. Pero hombre, yo creo que tienen unos representantes sindicales, o deben de tenerlos, y son ellos los que tendrían que poner un poco el grito en el cielo. No sé. Claro, los sindicatos ahí, si hicieran su papel, pues tendrían que hacer ese trabajo, ¿no? Pienso yo, no lo sé, oye, a lo mejor es que estoy confundido, ya te digo. No, sí, yo creo que así. Bueno, con lo de... con este clima de confrontación que crearon a raíz de los despidos, se produce un hecho muy curioso y que tampoco podemos aquí analizar a la ligera, porque no cabe análisis simplista. Un conflicto social en el que los trabajadores precisamente defienden al patrón. El patrón, hombre, que les da. Yo quiero pensar que se defienden un poco a sí mismos. Cuando una persona es echada a un ERE o es despedida, quiero pensar que, hombre, se defienda a sí mismo. Quiero pensar eso. Evidentemente, pues claro, hay gente que pierde los nervios o que utiliza otras armas que no debía utilizar. Yo no quiero tampoco meter a todos por igual. Hay gente violenta y hay gente pacífica. Ya. Vale. Y hay gente que entenderá las cosas y habrá gente que no las entenderá. No quiero meter tampoco a todos en el mismo saco. Pero evidentemente con esos comportamientos no van muy lejos, ¿eh? O sea, ya eso lo digo yo, no van muy lejos, porque en vez de recabar el apoyo de la gente, lo que hacen es justamente lo contrario. ¿Entiendes? Nosotros no somos culpables de que haya gente que se salta la ley y que haya administraciones que miren hacia otro lado. No somos culpables, sencillamente. Yo reclamo que se cumpla la ley. No se cumple, yo qué sé. ¿Quién es el digamos, el que infringe la ley, ladrón o el policía? No sé. Y el colmo ya de lo rocambolesco, digamos, lo pudimos vivir en el pleno que tuvo lugar para intentar mediar en este conflicto social en el Valle, y el cual terminó con una moción presentada por la alcaldesa y el grupo mayoritario del PSOE, en la que pues su manera de resolver este conflicto, de aplacar los ánimos, entendían que para eso lo mejor era que el grupo, los grupos ecologistas retiraran sus denuncias y que dejaran hacer y que todo volviera a ser como antes. Hombre, mira, yo en esto de los alcaldes la verdad es que deja muchísimo que desear. Aquí ciudadanos somos todos. Somos trabajadores, los que tienen un negocio, todos somos ciudadanos. Un alcalde tiene que gobernar para todos, no para un sector, para todos. Y aquí, señores, hay que cumplir la ley. Y porque diga un alcalde que tengamos que retirar no sé qué, no, señor. Si es que además, el momento que tú presentes una denuncia y el juez lleva a trámite esa denuncia, ya no somos quien para nosotros para quitar nada. O sea, y se inicia una investigación y nada más. Y eso no puede pedir un representante de la ley. Un alcalde no puede pedir eso, retirar una denuncia. Encima, o sea, si adopta medidas cautelares es porque el juez ha visto algo, evidentemente, no las adopta porque sí. O sea, eso no puede hacer un representante de la ley, que es en este caso el alcalde. No se puede estar mirando para otro lado. Y no se puede consentir que haya habido plenos donde prácticamente la violencia se cortaba con el cuchillo de una navaja. O sea, con el filo de una navaja. Eso no se puede permitir. Un pleno es para escuchar, si te dejan intervenir bien y pacíficamente, si tienes, si puedes hablar, das tus argumentos, y pero lo que no se puede es con palos y amenazando a la gente y ya no sé qué, eso no se puede hacer. Eso ocurre pues en las dictaduras o sitios así. O sea, no se puede hacer eso. Y aquí ha pasado esto, desgraciadamente. A mí se me ocurre que además de por esa omisión de su deber como cargo público por parte de unos alcaldes y otros, al poneros a vosotros en el punto de mira, ya eso es que me parece el colmo del remate, ¿no? Eso es un poco triste. Vuelvo a decir, el alcalde está para gobernar a todo el mundo. Lo que no puede ser buscar culpables, y más sabiendo quiénes son los culpables. Exactamente, que parece que os señala. Sí, es que bueno, en esta historia habría que hablar mucho. Yo no me quiero aquí largar porque bueno, puede ser peligroso, pero evidentemente aquí hay mucho trama detrás, ¿eh? Hay muchas historias raras y en fin, no me tiréis de la lengua. Pero vamos, yo pienso que un alcalde está para gobernar a todos, no ni a los de su partido ni a sus amiguetes, no, está para todos, tanto para los que son de su filiación política como los que son los contrarios. Lo que no puede ser es esto, es que se ponga la alfombra roja para unos y para otros haya que machacarlos, eso no puede ser. Bueno, compañero Víctor, colectivo Filón Verde, estamos encantados con que haya pasado por nuestro humilde estudio de Radio Lila y darte las gracias y agradecerte mucho tu colaboración y abrirte este nuestro espacio para vosotros, para el colectivo y para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, ya sabemos que contamos con toda la libertad del mundo, que aquí nadie nos dice qué es lo que tenemos que decir. Eso no pasa en muchos sitios y menos ahora todavía. Sí. Y bueno, pues nada, una vez más gracias. Y bueno, se me olvida decir que bueno, tenemos una página web, si alguien quiere. Sí, contacto, por favor. Sí, bueno, olvidaba yo. Si entráis en cualquier buscador y pones Filón Verde, pues sale la web. Tenemos un blog, pero bueno, el blog lleva parado ya hace 2 años o por allá. Y después tenemos, también estamos en Facebook, también, buscar Filón Verde y bueno, aparecerá sin ningún problema. Bueno, pues nada, pues aquí estamos y en fin, y aquí seguiremos. Seguiremos viéndolo y hablando. Pues muchas gracias. Venga, compañero. Pues un saludo para todos. Gracias y mucho ánimo.